Querida familia, bienvenidos a Creciendo en la Palabra. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido llegar hasta este punto para analizar juntos la lección número 8, Consolaos, pueblo mío. Después de ver en lecciones anteriores cómo el Señor había llamado a su pueblo, cómo había anunciado guerras, destrucción, cómo había buscado abrazar al pueblo y había sido rechazado en diversas ocasiones. En esta ocasión, Isaías es el vehículo a través del cual Dios anuncia que el tiempo de ansiedad, el tiempo de sufrimiento de su pueblo había terminado. El Señor les dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Así que analizaremos cuál es el papel que juega nuestro Dios en estos momentos en los que el pueblo es llamado a confiar y a tener una estrecha relación con el Señor. Vamos a hacer una oración y entonces pasaremos a disfrutar de esta lección número 8. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites tomar este tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias por tu compañía, gracias porque eres tú quien da el conocimiento y la sabiduría para poder comprender el mensaje que tienes preparado para nosotros. Acompáñanos, Señor, suplicamos la unción de tu Santo Espíritu y que este mensaje que encontremos en las Sagradas Escrituras pueda tocar y transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. En esta ocasión me acompaña el pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido. Gracias, qué amable. Qué alegría poderos encontrar aquí nuevamente y juntos estudiar esta lección número 8. Gracias a Dios por ese privilegio. Y también estará con nosotros en el análisis de esta lección el pastor David Bocanegra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias y bueno, contento de estar por aquí con ustedes en el repaso de la lección que sin lugar a dudas va a traer consuelo, pero sobre todo un panorama claro con respecto a lo que Dios espera de nosotros aquí. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido llegar hasta este momento. Después de momentos difíciles en la vida del pueblo de Dios, después de tiempos complicados, el Señor da consuelo a su pueblo, anuncia el fin de un castigo que habría de concluir en un futuro no muy lejano, Pastor Job. ¿Cuál es el castigo que Dios había anunciado? Muy bien, qué bueno que es importante recordar lo que hicimos la semana pasada acerca de Ezequías y cómo él presentó las riquezas a los babilónicos. Y en lugar de presentar a Dios ante ellos, presentó los elementos que había triunfado y se vanaglorió. Así que esos elementos que encontramos en los anteriores capítulos y en la anterior lección, creo que nos van a entender y comprender que ahora, por consecuencia de esa decisión que Ezequías tomó, ahora empiezan a tener dificultades. Hay que recordar que los capítulos 1 al 39 del libro de Isaías tienen que ver prácticamente con acontecimientos relacionados con la historia de Israel, con la vida del profeta. Pero a partir del capítulo 40, pastor, encontramos algo muy interesante. Encontramos un mensaje de parte de Dios que se enfoca en el futuro. Bajo dos elementos quiero resaltarlos. Primero, el exilio babilónico que va a suceder al pueblo de Judá y el regreso del remanente. Y el segundo, la venida del Mesías. Así que a partir del capítulo 40 encontramos esos elementos de consolación. Y por eso empieza diciendo el versículo 1, consolaos, consolaos por lo mío, dice vuestro Dios. Creo que después de tanta turbulencia y dificultades, se encuentran palabras de ánimo y de consuelo para el pueblo de Judá. Gracias. Había algunos situaciones previas con relación a lo que había sucedido, al castigo que Dios había impuesto. Hay diversas respuestas para esto. Asiria podría ser alguna de ellas, Babilonia podría ser alguna otra de estas preguntas. ¿Cuál es el contexto histórico bajo el asunto de la liberación, Pastor Bocanegra? Bueno, pues resulta que el pueblo Como lo hemos visto en toda esta lección, el pueblo ha actuado mal. Su mal proceder le ha llevado a acarrear consecuencias. Por supuesto, esto, bajo el contexto o la comprensión que tienen ellos, es el castigo divino por sus malas obras. Y entonces han pasado por momentos difíciles allí con Asiria, con Senaquerib, también ahora con Babilonia, como la semana pasada lo mencionaba. Y también Isaías habla acerca de otras naciones y escribe mensajes en contra de ellos como naciones que también vinieron a traer destrucción al pueblo. Y en medio de este contexto en donde el pueblo ha sido vez tras vez castigado, donde han visto la opresión bajo los enemigos y la destrucción de muchas cosas que ellos esperaban pudieran permanecer, ahora Dios viene a decirles que hay esperanza. Y me gusta mucho porque los capítulos 40 al 55 va a presentar este libro que se conoce como el libro de la consolación. Viene un cambio en el tono en que Isaías ha platicado con el pueblo, viene un cambio totalmente diferente. Y yo creo, pastor, que viene muy bien ad hoc en este mundo en que nosotros estamos viendo, un mundo convulsionado en el que estamos viviendo, que de repente muchas personas sienten que Dios está castigando, sienten que de pronto Dios, aunque no castiga, se ha olvidado, o bueno, se sienten desamparados. Viene muy bien esta lección a nuestros corazones, porque viene a hablar que Dios es un Dios que es misericordioso y que quiere consolarnos con una esperanza particular. Y entonces viene aquí a tratar este tema del consuelo para el futuro. Va a hablar acerca de, pues, el retorno del pueblo de Dios y cómo cuando nosotros buscamos a Dios, Él siempre va a bendecirnos, y cómo Dios siempre traza una línea muy buena para nosotros. Sus planes son de bien, como lo dice el profeta. Sus planes son de bien para nosotros. A veces en el momento no lo alcanzamos a percibir. Y el pueblo, a partir de este versículo 1, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, ya empieza a tener una idea distinta o una idea más congruente al carácter de Dios de lo que ha venido en los capítulos anteriores. Definitivamente. Pastor, gracias, Pastor David. El Señor utiliza algunos métodos para hacer entender al pueblo que habría de llevar consuelo. ¿Cuáles son esos métodos, Pastor Job? ¿Cómo recibe el pueblo de Dios el consuelo? El versículo 3 del capítulo 40 de Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Así que, ¿cómo Dios manifiesta ese consuelo a su pueblo? Y yo creo que es bien lindo saber, hermanos pastores, que Dios tiene siempre formas de manifestar, en este caso, consuelo y bendición y fortaleza. Y los encontramos aquí. Veamos la primera forma, es Isaías 40, versículos 3 al 5. Voy a leerlo y dice así, lo que ya leí: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajes todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que encontramos aquí la primera forma, es preparando el camino. La forma en la cual Dios empieza a manifestar, expresar consuelo para el pueblo de Dios es preparar la escena, el camino. Y ustedes recuerdan que eso se conecta con la obra también de Juan el Bautista. Recuerdo que es la lección de escuela sabática, ¿verdad? Que está en Lucas capítulo 3, versículo 2 al 8, donde también Juan el Bautista prepara el camino del Mesías, ¿verdad? Y encontramos esa forma tan evidente porque el mismo mensajero que prepara el camino ya está trayendo consuelo en ese sentido. Y la segunda forma, que es maravillosa, que ustedes conocen este versículo muy comúnmente, está en Isaías 40, en los siguientes versículos, versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y aquí viene el versículo que conocemos mucho, se casa la hierba, marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que la segunda forma en la cual Dios da o quiere dar consuelo al pueblo de Judá en aquel tiempo es a través de la misma palabra de Él. Al expresarnos aquí que permanece para siempre, creo que nos da una certeza de saber de que Dios tiene el control y que Él va a dar siempre un consuelo a su pueblo. Gracias, Pastor Job. Estos versículos también nos hablan sobre el hecho que Dios viene, Jehová viene, preparad el camino. Es decir, llega un momento en el que el Señor habrá de volver, el Señor se manifestará nuevamente en medio del pueblo. Y Pastor David, ¿qué preparación se necesita para la venida del Señor? Bueno, recordemos la base del pacto de Dios con el pueblo. Acuérdate que Dios, el Dios de pactos, hace pacto con el pueblo suyo, pero son dos ingredientes los que están allí presentes. Uno es su palabra repetida en las generaciones venideras, su palabra como el eje central de vida, y su presencia en el templo. Esas dos cosas son los ingredientes básicos del pacto de Dios. Y lo que está sucediendo aquí en Isaías es que Dios les está diciendo, ok, ustedes, como no recordaron mi palabra, no aplicaron y vivieron mi palabra, se olvidaron de mi palabra, entonces mi presencia se retiró del templo. Pero ahora él está anunciando, ok, voz que clama, está hablando, y el texto que leía el pastor Job, el versículo 8 del capítulo 40, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Está hablando acerca de este ingrediente de la palabra de Dios que viene a aparejar la voz que clama en el desierto, va a preparar un camino. ¿Qué voz y qué clama? Bueno, la voz de un mensajero, que lo veremos más adelante, pero ¿qué clama? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a presentar. Y me gustaba mucho la comparativa o la ilustración que utilizaba el autor de la lección para decir que cuando un rey venía a visitar un lugar, pues era incongruente que anduviera brincando sobre el camino y se lastimara porque era un rey. Entonces, ¿qué pasaba antes de que el rey visitara una localidad? Bueno, iban obras de reconstrucción, de pavimentación, preparar el camino para que el rey entonces en su viaje no se maltratara, ¿no? Esta ilustración es muy bonita porque toma esta figura que nos presenta la venida del Mesías a través de Juan el Bautista, como el pastor Job ya lo introducía, y nos dice que el consuelo para el futuro, la realidad de un Mesías que viene a traer gloria a la nación, paz, armonía, a conciliar familias y a traer paz, la venida de ese Mesías está precedida por una predicación del Evangelio, la palabra suya. Y entonces, cuando hay una voz que clama, cuando hay palabra de Dios que no se marchita como la flor y la hierba, entonces la presencia de Dios es inminente. Entonces, como el aldeano, si yo soy aldeano de una de esas poblaciones, yo veo que hay emisarios de la realeza que vienen a preparar el camino, yo me emociono, digo, va a venir el rey. Y entonces es lo que está tratando de transmitir esa emoción al oyente primario de este libro de Isaías, del capítulo 40, es lo que está tratando de ponerle emoción. Y cuando yo lo veo a la luz del cumplimiento profético del Nuevo Testamento, San Mateo, como la primera venida de Cristo Jesús todo precedida, yo de verdad que digo, qué bonito es que hoy estamos predicando, utilizando estrategias que antes no utilizábamos. Estamos llegando a muchísimos hogares y yo digo, ¿no será que ya viene el rey y se está preparando el camino? Esto es parte del consuelo futuro para el pueblo. La presencia de Dios próxima ya va a llegar, pero los preparativos previos que están ligados a la palabra de Dios, a una voz que clama en el desierto. Por lo tanto, el trabajo de Juan el Bautista, su mensaje era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la obra que corresponde a esos preparativos para esperar la venida del Señor es la disposición para alejarnos del pecado, para recibir el consuelo del perdón y la presencia de nuestro Dios. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros, acompáñenos. El Departamento de Salud y Quiero Vivir Sano dan inicio al reto 8 y 8, donde fortalecerás tu sistema inmune ante la pandemia, practicando los 8 hábitos saludables durante 8 semanas. Pero, ¿cómo participo? Inscribirte es muy fácil. Contacta al pastor de tu iglesia o a un promotor de salud para llevar a cabo la inscripción. Una vez inscrito, es momento de invitar a otros a que se unan al reto 8 y 8. mediante una segunda tarjeta liga. Los invitados no adventistas podrán hacer la evaluación de su estado de salud antes y después del reto. Durante el reto 8 y 8 se darán de alta a un grupo de WhatsApp donde se les facilitará información y asesoría. Cada domingo habrán seminarios virtuales con profesionales de la salud. Cada promotor deberá llevar el seguimiento de sus invitados durante el reto 8 y 8. Si cumpliste con el reto 8 y 8, recibirás una constancia de participación, además de la evaluación de salud antes y después del programa. Y finalmente, el promotor de salud invitará a amigos o familiares a tomar el curso bíblico sobre la importancia de la salud espiritual. Recuerda, la fecha límite de inscripción es el 21 de febrero. No esperes más y acércate con tu pastor o director de salud para solicitar la tarjeta liga. Únete a este proyecto evangelístico nacional. Reto 8 y 8. Gracias por acompañarnos en este segundo bloque de Creciendo en la Palabra, Mensajeros de Esperanza. Habíamos conversado un poco sobre el proceso de preparar el camino para el regreso del Señor. Y Pastor David, ¿qué otros elementos podemos encontrar en el Antiguo Testamento sobre esa preparación del camino? Bueno, mira, Pastor, resulta que Isaías interesantemente habla acerca de cómo la gloria de Dios deja el templo, y en el Nuevo Testamento tiene su contraparte también, cómo deja, pero también entonces está presentando cómo la presencia de Dios viene y cómo se prepara. Y hablando de esa ilustración que el autor tomaba para ponerlo sobre la lección de la visita de un rey en una aldea de antaño, también era muy importante quién anunciaba, quién proclamaba. E Isaías se encarga en este nuevo capítulo, en este libro de la consolación que se va a presentar a partir del capítulo 40, de introducir no solo la preparación del camino, sino también el mensajero. En el capítulo 40, en el versículo 9, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Y viene a complementarse en el capítulo 41, en los versículos, en el versículo 27, y dice: Yo soy el primero que ha enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres noticias. Y entonces allí aparece este surgimiento de la necesidad de anunciar. El mundo necesita buenas nuevas. El mundo necesita que alguien que tiene una verdad que le alegra, le consuele, le da esperanza, lo comparte con los demás. Y esto es lo que aparece en Isaías. Está diciendo que Dios siempre se vale de mensajeros. Dios siempre se vale de anunciadores. Y me llama la atención que toma un mensajero masculino, una anunciadora femenina. Y vamos a encontrar su contraparte más adelante. Pero me llama la atención de que Dios está presentando la necesidad de hablar. Y bueno, dentro de este mismo contexto en el Antiguo Testamento, lo que está utilizando Isaías, una figura que utiliza allí Isaías, es acerca de las ideas de la proclamación de la liberación del cautiverio, aunque Isaías lo enfoca al cautiverio babilónico, ya el salmista lo había hecho a la liberación de Éxodo. Y nosotros entonces tenemos esta parte también muy importante de entender que todo esto que Isaías está comentando tiene una proyección escatológica que nos impacta a nosotros, pero bueno, no me anticipo, nada más es comentarte que esta figura tan bonita que Dios está ilustrándonos viene a albergarnos a nosotros, número uno, una esperanza, pero también una responsabilidad muy importante. Gracias, Pastor. El Nuevo Testamento también nos da algunas perspectivas sobre allanar el camino, sobre preparar el camino del Señor. ¿Qué tiene para nosotros el Nuevo Testamento, Pastor Job? Definitivamente, sí, como se ha mencionado, el hecho de que Isaías en el Antiguo Testamento, igual que Salmos, refieren a la importancia de predicar el Evangelio. El Nuevo Testamento pone también algunos elementos que conectan con Isaías. Es bien interesante poder ver la historia que ya mencionamos y que hemos recalcado otra vez. Isaías 40, versículos de 3 al 5, habla, es una referencia muy clara acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Que ustedes bien recuerdan que quien fue el que preparó el camino para Cristo, el Verbo Eterno, como dice aquí la lección, que llegó a ser la presencia del Señor encarnada entre su pueblo. Así que Juan el Bautista juega un papel muy importante manifestado en la profecía de Isaías 40, como lo he estado mencionando. Pero es también muy interesante resaltar que encontramos dos ancianos, dos líderes de iglesia, que son Simeón y Ana. Según San Lucas, el capítulo 2, encontramos ahí los versículos 25 al 38, que tanto Simeón y Ana conocen a Jesús cuando es dedicado en el templo. Y al momento de ser dedicado, entonces ellos empiezan como mensajeros, hombre y mujer, como lo dice Isaías, ¿verdad? Empiezan a recibir esa esperanza de consolación que ya se había dicho en el profeta Isaías, y empiezan entonces a predicar el evangelio. Pero por supuesto también encontramos otro elemento más, que es una mujer, la profetisa Ana, que según lo que dice la lección y lo que encontramos en la prueba de nuestro Dios en Lucas 2:38, ella también es la primera en anunciar públicamente, de manera abierta, las buenas nuevas del Mesías que ha llegado al pueblo de Israel y que eso traerá consolación. Lo que Isaías dijo, ahora Ana lo está cumpliendo en su profecía, de acuerdo a lo que encontramos aquí en la prueba de Dios. Y también encontramos como otra mujer, lo menciona también la lección y Jesús lo expresa, esta mujer, María Magdalena, ¿verdad? Que también Jesús confía en ella, y esta mujer, con una actitud de reconocimiento de que ha encontrado en su vida consuelo, para ella el mensaje del evangelio es como una primicia, es como una expresión natural de lo que ella ha experimentado en su vida personal. Y creo que ustedes y yo tenemos la oportunidad también hoy en día de poder hacer esto, de poder compartir el evangelio, porque creo que hemos experimentado Jesús en nuestra vida presente y nos ha traído consuelo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar y compartir el evangelio. Muchas gracias, Pastor Joven. Entonces, si vemos en perspectiva el Antiguo Testamento, nos muestra a una anunciadora, nos muestra a un mensajero, y el Nuevo Testamento nos muestra a Juan el Bautista, nos muestra a Simeón, nos muestra también a Ana y nos muestra a María Magdalena. Es decir, en el plan de evangelismo, en el plan de reproducir de las buenas nuevas, el Señor nos utiliza a todos. Pastor David, ¿cuál es el papel de la iglesia hoy por hoy como allanadores del camino, como preparadores del camino para el regreso de nuestro Señor Jesús? Bueno, si nosotros hemos seguido aquí la idea del mensaje, pues de esta introducción del capítulo 40, este libro de esperanza, nosotros vamos a darnos cuenta que Dios tiene un espacio para todos. Miren, a mí me llama la atención cómo ese Dios tan maravilloso incluye a mujeres, incluye a ancianos, incluye a todo el mundo. Es inclusivo. Y entonces está dejando en claro una realidad, queridos amigos. Falta el cumplimiento pleno de todas esas profecías, que tienen un cumplimiento parcial en la primera venida de Cristo Jesús. Pero hace falta un cumplimiento pleno, un cumplimiento total. Y nosotros sabemos cuál es ese cumplimiento, la segunda venida de Cristo. Y vamos a encontrar más adelante alusiones a lo que ya Isaías está preparando desde aquí, hablando de Juan el Bautista, que más adelante otro profeta va a tomar y lo va a catapultar al tiempo del fin. Y nos incluye a ti y a mí. Y está diciendo, no importa si eres un niño, no importa si eres un joven, no importa si estás recién bautizado, no importa cuánto tiempo lleves, si tú eres impactado por una buena nueva como María Magdalena, tú tienes el privilegio y tienes la responsabilidad de salir y proclamar y allanar el camino, porque lo único que puede preparar este mundo para la venida de Cristo Jesús es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo leo la Biblia y entiendo un mensaje de esperanza, yo tengo que compartirlo, de eso se trata. Ahora, la Biblia maneja una misma línea de idea, y es que Dios se vale del instrumento humano para sus propósitos. Lo hemos visto continuamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios valiéndose de instrumentos humanos. Y si mucha gente quisiera que un mismo ángel viniera y predicara, pero no, Dios está dándonos la oportunidad a ti, se vale del instrumento humano de nosotros. No importa nuestro contexto, como el contexto de Magdalena, el contexto histórico de ella, lo que ella era, no importa si eres como un Simeón que tiene una estirpe de distinguida, en fin, no importa quién eres, Dios quiere valerse de ti y de mí para que nosotros podamos evangelizar, podamos gritarle al mundo que Cristo Jesús viene y entonces allanemos y preparemos para su venida a este mundo. Muchas gracias, pastora. Definitivamente, para ser preparadores del camino necesitamos tener algunas características especiales, Pastor Job. Esta iglesia tiene características especiales. Juan el Bautista tenía características especiales. De igual forma, los mensajeros, la anunciadora, había algo especial en ellos. ¿Cuáles son esas características de esta iglesia para poder ser partícipes de el preparar el camino del Señor? Qué interesante. Debemos recordar que, otra vez lo hemos dicho frecuentemente, en el conflicto cósmico que hay, hay un movimiento profético que ha sido levantado, que tiene ciertas condiciones o características. Y quiero enfatizarlo con Isaías 40, versículo 9, que ya lo leímos. Ese elemento, súbete sobre un monte alto, ¿verdad? Es decir, debemos tener disposición, debemos estar listos para hacerlo. Y esta frase, súbete sobre un monte alto, puede ser aplicada en nuestro contexto diferente, ¿verdad? Usa el internet, usa los medios que tú requieras. Eso implica subirte al monte alto, ¿verdad? ¿Para qué? Anunciadora de Sion, dice aquí el versículo, levanta fuertemente tu voz. Otra característica que tiene que ver es que lo que vamos a compartir no es nuestro evangelio, no es nuestra idea, no es nuestro pensamiento. Es más bien el evangelio que predicamos, es a presentar, anunciar a un Redentor que es Jesús, que se preocupa verdaderamente por ustedes y por mí. Así que, como dice San Juan 10:11, ¿no? Jesús es un pastor que cuida de manera tierna a sus ovejas y que viene por segunda vez. Eso implica levantar fuerte la voz, con certeza, ¿verdad? Anunciadora de Jerusalén, ¿verdad? Implica obviamente aquí de que tenemos identidad, a quién pertenecemos. Pertenecemos a un movimiento profético que creemos que debe anunciar su verdad antes de que Jesús venga por segunda vez. Y yo creo que otro elemento más que está en Isaías 49 es no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Quien al final va a hacer la obra va a ser el Señor. Somos solamente instrumentos de Él y Dios va a tocar los corazones. No temamos, hagámoslo en nombre del Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Job. Valernos de los medios que el Señor nos ha dado, anunciar no nuestro evangelio, sino el evangelio del Señor, y Él hará la parte que le corresponde. Vamos a regresar al último bloque de Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Vamos a el último de estos bloques, una relación salvífica. Definitivamente el propósito final de nuestro Dios es salvarnos del pecado, salvarnos de la destrucción final. Y Pastor David, hay algunos elementos que son necesarios para que Dios pueda salvar a su pueblo. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, dentro del proceso en que Isaías está llevando para que la gente comprenda lo que Dios necesita para salvarnos, va a enfocarse particularmente en dos aspectos muy, muy marcados que pues todos los comentaristas del libro de Isaías, el capítulo 40, van a coincidir. Y entonces va a hablar de dos cosas. Lo primero es la misericordia. Porque si Dios no fuera misericordioso, Dios no nos salvaría. Es decir, ¿quién es libre o inocente de pecado? Que levante la mano. Ninguno de los que estamos en esta mesa, y yo estoy convencido que ninguno de los que está del otro lado de la pantalla, podría decir, yo soy inocente de pecado. Todos somos culpables. Y si Dios no fuera misericordioso, entonces no habría salvación para nosotros. De hecho, la misericordia de Dios es la que está trayendo esta restitución. Es por la misericordia de Dios que Él los consuela. Es por la misericordia de Dios que Él da las nuevas buenas de liberación. Y me llama mucho la atención la ilustración. Vuelvo a decir, me gustan mucho las figuras que Dios utiliza y guía a quienes escriben la Biblia para ilustrar al lector o al oyente lo que él es. Y quiero enfocarme particularmente en el versículo 11 de Isaías capítulo 40. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos. O sea, no es el pastor que simplemente está allí parado en una esquina mirando los borreguitos allá haciendo lo que ellos tienen que hacer. No, es un pastor que toma en sus brazos a las ovejas, a sus corderos, y está presente. Y entonces está hablando de una empatía, de una misericordia que nos acerca con Dios, que le permite al oyente, que le permite al miembro del pueblo de Israel, al escuchar decir, ok, aunque yo no lo merezco, Él es misericordioso y Él me va a recoger. Y yo creo que hoy más de una persona, frente a tanta adversidad que vivimos, se ha sentido desconsolada. Y de repente incluso Satanás puede trabajar en su mente diciéndole, tú no mereces, tú no mereces, tú no se... Dios no se va a acercar contigo porque eres así, así. Pero ¿sabes? La misericordia de Dios, si tú estás dispuesto a escuchar su voz, a permitir que su palabra, como lo vimos en la sección pasada, haga cambios en ti, ese Dios misericordioso te va a tomar y la salvación de ese Dios te va a alcanzar a ti. Y el otro asunto, pues, es el poder. Pero yo me quedo con la misericordia hasta aquí en mi comentario, porque es algo que en este mundo casi no se ve, y que sin ese argumento, sin ese elemento, la salvación no sería real para ninguno de nosotros. Muy bien, muchas gracias, pastor. Y está el segundo elemento, ya lo mencionaba usted, que tiene que ver con el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios, pastor Job? ¿Qué relación tiene con la salvación? Qué interesante encontrar en este elemento algunas referencias bíblicas del poder de Dios y cómo se manifiesta Él. Ustedes recuerden lo de Job, ¿verdad? Que también la lección lo menciona. Y quiero mencionarlo ahí en Isaías 40, el versículo 12 al 14, nos hacen preguntas, ¿verdad? ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir, dice el verso 13, el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién enseñó el camino de la justicia? ¿Cuál es nuestra respuesta a esas preguntas? ¿Quién puede hacer eso? ¿Verdad? Definitivamente quedamos totalmente insuficientes de manera inmensa, porque en realidad solamente lo hace Dios, y Dios es poderoso. Y esa referencia de Isaías, que tiene como intención con esas preguntas resaltar el poder de Dios, resaltar así como Job lo hace, también aquí encontramos esa referencia. Así que bajo este pensamiento, creo que nadie nos podemos comparar con Dios. Somos insuficientes, somos limitados. Y creo que un texto bíblico es que Dios nunca se cansa, nunca se agota. No como ustedes y yo, ¿verdad? Que podemos estar agotados, cansados. Y el versículo clave, desde mi punto de vista, para entender que si tú y yo decidimos por Cristo o dependemos de Dios, obtendremos también las fuerzas de Él. Isaías 40:31 dice así, el verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Clara referencia del poder de Dios, de su poderío. Y eso va a conectar a que, por lo tanto, como Él es misericordioso, como dijo el pastor David, y Él es todopoderoso, solamente Él merece adoración. Porque lo conecta al siguiente pensamiento de la lección, ¿verdad? Solamente Él requiere, o más bien, solamente Él merece y es digno de adoración. Y el segundo elemento, su poder no lo quiere compartir. Cuando confiamos en Él, como dice el texto que ya hemos leído, si esperamos en Él, tendremos fuerzas para sobre su gloria. Isaías comienza a darnos entonces la perspectiva que tenemos un Dios incomparable, un Dios que es toda misericordia, que es todo poder, que no importa cuántas veces los pueblos circunvecinos con sus acciones con su forma de vivir, intentaran semejar al Dios de Israel con sus ídolos, que no importara cuántas veces intentaran colocar el rostro de algo para poder decir, este es mi Dios, el Señor es mucho más que cualquiera de esos ídolos. Y entonces entramos en un punto en el que Isaías comienza a hacerle ver al pueblo que el mayor problema que tenía era la idolatría en la que se encontraba. Era un problema tan grande que Isaías comienza a preguntarles, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿Qué imagen le van a hacer? Con todo esto que yo les estoy diciendo del poder del Señor, de la misericordia del Señor, ¿a qué puedes tú asemejarlo? Así que había un problema muy, muy fuerte con la idolatría. Pastor David, ¿cuál era ese conflicto grande que tenía Isaías con la idolatría del pueblo? Bueno, recordemos cómo inició todo este trimestre de la lección, ¿no? Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba sumido en idolatría, habían decidido tomar las cosas en sus propias manos, resolver sus problemas de acuerdo a su propia convicción, a su propia creencia, se habían sumido en el espiritismo incluso, que vimos en las primeras lecciones de este trimestre, y lo que Isaías está tratando es, no es un problema que tuvo el pueblo en el pasado, sí lo tuvo, pero no solo él, ellos, es un problema que el pueblo de Dios, la humanidad ha tenido, porque la humanidad necesita adorar. Esa es algo inherente, así como necesitamos respirar, necesitamos adorar. Y bueno, adoraremos dependiendo del concepto que tengamos de Dios, adoraremos. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que el pueblo estaba rodeado de otras naciones y esas naciones tenían una ideología muy clara con respecto a las deidades. Si ustedes recuerdan y estudian, las deidades sumerias, egipcias, todas las deidades son deidades que tienen unos sentimientos muy humanos, muy, muy, muy, muy de nosotros, ¿no? Enojones, llenos de ira, había que contentarlos, darles ofrendas. Y lo que está haciendo Isaías aquí en el capítulo 40, en estos primeros 26 versículos, es tratar de llevar a la persona a entender la majestad y la soberanía divina, y les está diciendo que ese Dios de ellos es totalmente diferente a todos los dioses que puedan tener todos los pueblos circunvecinos, y que este Dios ofrece a seguridad, porque tiene poder, pero también empatía porque es misericordioso y le genera al pueblo la seguridad y le disipa la idea de que Dios es indiferente. Y ahora, entonces, como resultado, esa es la pregunta retórica, los quiere llevar a eso, ¿no? Los arranca de la ideología, del contexto cultural en que vive, para ponerlos en la perspectiva correcta de qué Dios tenemos nosotros. Y entonces, como consecuencia, la pregunta que él hace es, como consecuencia, entonces, tú te debes vivir una vida diferente. Por eso, cierra el capítulo 40, más los que esperan en Jehová. Está diciendo que los que esperan en Jehová viven diferente, adoran diferente, tienen principios y conceptos diferentes porque confían y esperan en Jehová, en el Jehová que ella ha presentado, que es grande en misericordia y grande en poder. Y entonces presenta que la idolatría ha sido el problema de la humanidad, sigue siendo nuestro problema. La idolatría nos separa de Dios. Mira, si yo me adoro a mí mismo porque me creo muy inteligente o muy guapo o muy listo, pues voy a tener un problema en adoración a Dios. Voy a dejar a Dios en segundo lugar. Si yo tengo un problema de idolatría con respecto a otras cosas materiales, yo le voy a dar la preeminencia a eso. Y entonces lo que el profeta Isaías está tratando con esta pregunta retórica del versículo 18, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? Es confrontarte y confrontarme y confrontar al pueblo de Dios. Ya entendiste quién es Dios, ya conoces al verdadero Dios. Ahora tienes que vivir de acuerdo a ello. Tienes que confiar en el Señor. Y entonces va a distinguir a los fieles de los demás, que a falta de fe, entonces toman los asuntos en sus propias manos, se sumergen en la idolatría, se sumergen en el espiritismo, se sumergen en el egocentrismo y dejan a Dios en segunda instancia. Y bueno, yo creo que nos alcanza hoy a cada uno de nosotros preguntarnos, ¿conocemos a Dios? ¿Tenemos una relación salvífica con ese Dios? Qué pregunta tan complicada, ¿no? ¿Conocemos realmente a Dios? Pastor Job, hoy por hoy, ¿como iglesia enfrentaremos algún tipo de idolatría? Definitivamente, creo que, como se ha mencionado, a lo largo de la historia, la humanidad se ha distraído, se ha alejado de lo que Dios quiere que hagamos en ese sentido. Y encontramos la referencia, ¿no? de Israel, que intentó y se imaginó, intentó ilustrar a Dios con la forma de un becerro, ¿verdad? Y Dios encontramos claramente que rechazó de manera muy enfática ese intento de esa imagen que Israel realizó. Y también encontramos a lo largo de la historia en la Biblia cómo Dios no sugiere o no invita a que hagamos esto, sino más bien que pongamos un énfasis en adorarlo a Él por lo que Él ha hecho por nosotros sin ningún elemento idolátrico. Y yo creo que para poder responder lo que has preguntado, Pastor, el Ejército de Juárez lo dice muy, muy interesante en el libro de Testimonios, en el tomo 5, vean lo que dice en la página 231, dice así: cualquier cosa que los hombres amen y en la cual confíen y que sustituya al amor y la confianza completa en el Señor, se convierte en ídolo. Así que tenemos que pensar y meditar cada quien de manera muy individual si hemos puesto ya sea personas, circunstancias, cosas materiales o lo que sea por encima de Dios y en el cual estamos confiando más que en Dios. Porque si pasa algo así, estamos haciendo idolatría ante el Señor. Dios nos ayude para poder no hacer esto en nuestra vida personal. Amén. Querida familia, amigos, hemos concluido este espacio de Creciendo en la Palabra, pero antes de irnos quiero preguntarles, pastores, sus conclusiones. Pastor Bocanegra. Ok, conclusión. La Biblia no describe a Jesús físicamente, a Dios físicamente. No dice si es alto, bajito, moreno, chapito, no. Pero abunda en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de todos los atributos que conforman a Dios. Y me llama la atención que utiliza allí particularmente el kevod o kavod en el Antiguo Testamento cuando Moisés lo ocupa, para hablar acerca, ampliar la expresión, dejando claro que el accionar de Dios que está ligado con sus atributos, es decir, estos son los atributos de Dios y su accionar es coherente con esos atributos. Y entonces trata de aclarar que ese accionar de Dios, la liberación, la salvación, la misericordia que Él ha tenido con su pueblo, es tan real como si estuviera físicamente presente. Dejándonos en claro que si yo conozco a ese Dios así de forma real, si usted y yo nos podemos enlistar las cosas que ha hecho por nosotros, nos daríamos cuenta que Él es muy, muy real, tan real como cualquier otra cosa. Y ese Dios es maravilloso, sus promesas son reales y está al favor de nosotros, su pueblo. Así que, pues, lo mejor que nos puede pasar es esa relación con nuestro Dios y la comprensión de ese Dios. Y eso va a iluminar nuestro día a día, por más oscuro, difícil, adverso que esté siendo. Ilumina la presencia de Dios con esperanza para que nosotros, entonces, como decía la lección, podamos vivir consolándonos, producto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Job. Definitivamente tenemos que confirmar el mensaje de Isaías de esa semana: consolados, ¿verdad? Consolados, consolados. Esta frase y este pensamiento de que Dios quiere consolar a su pueblo lo encontramos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y definitivamente bajo este pensamiento tenemos que concluir, confiar en el Señor y saber de que Él va a consolarnos. Recordemos que en toda la época de la humanidad, el cristiano, el que busca al Señor, ha sido despreciado, ha sido perseguido, ha sido humillado, como quiera que sea, o ha estado en problemas por causa de Cristo, pero recuerda que ahora puedes encontrar consuelo en el Señor. Así que tengamos la certeza de que esa promesa es real para nuestra vida y que podemos confiar en Él. Amén. Gracias, pastores, por acompañarnos. Gracias a usted también por tomar tiempo para crecer en la palabra. El mensaje es muy claro. Cristo viene pronto y ese debe ser nuestro mayor consuelo en estos momentos de dificultad. Que el Señor les bendiga.